esa mujer. ¡Qué movimiento, negra! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué tristeza, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Porque ya no sigue siendo la misma aquella mujer. Aquella mujer que tanto me quería, aquella mujer que tanto me adoraba, aquella mujer que siempre me decía, aquella mujer que nunca me olvidaba, aquella mujer ahora ya no es la misma, aquella mujer no quiere hablar conmigo, aquella mujer anda muy pensativa, aquella mujer y yo no veo los motivos. Aquella mujer, aquella mujer, aquella mujer, aquella mujer. Aquella mujer, aquella mujer, no me quiere ver. Aquella mujer, aquella mujer, aquella mujer, no me quiere ver. Aquella mujer, aquella mujer, aquella mujer, ya no me quiere.